Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Empezamos hoy con un clásico de 1983 por Sir Elton John, la canción I'm Still Standing. Vamos ahora a continuar con Shaggy y una canción del año 2002, un éxito que él hizo con la colaboración de Brian y Tony Gold. Esto se llama Hey Sexy Lady. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un clásico de 1977, una de las canciones más famosas de Billy Joel. Yo creo que es su canción de amor más famosa de todas, sin lugar a dudas, un tema del disco The Stranger, que incluye la participación especial de una leyenda del jazz en el saxofón, el señor Phil Woods. La canción Just the Way You Are. Nos vamos ahora con La Unión y un éxito de su disco Hiperespacio de 1996. Una canción que incluye la participación especial de Alejandro Sanz en la guitarra española. Esto se llama así, Negrita. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un clásico de 1984 en la FM Plus 93.9. Tal vez el tema más famoso de la carrera de Sharday, una canción de su primer disco Diamond Life, y es la canción Smooth Operator. Vamos ahora a continuar con Lenny Kravitz y una canción de su disco Lenny del año 2001. Esto se llama así, Dig In. Celine Dion y Peebo Bryson nos acompañaban a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un éxito de una película de Disney de 1991, de la primera película animada en ser nominada al Oscar a la mejor película. Me refiero a Beauty and the Beast. Nos vamos ahora con Stevie Wonder y un clásico de 1980, un éxito de su disco Hotter Than July, que es un homenaje de hecho a Bob Marley y al reggae. Y esta canción, esto se llama así, Master Blaster. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaban oyendo a UB40 con su versión muy exitosa de un clásico que hizo popular originalmente el rey del rock and roll Elvis Presley, la canción Can't Help Falling in Love. Nos vamos ahora con Cristina Aguilera y un éxito del año 2002. De su disco Script, una balada compuesta por Linda Perry. Esto se llama así, Beautiful. Don't look at me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo un éxito en 1992, algo de hip hop a esta hora, por House of Pain, una canción que creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, Jump Around. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y una canción que hace parte de su disco Britney, el 2001, el tercer álbum de su carrera, que tuvo canciones muy famosas como Overprotected, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, y también esta canción, esto se llama así, I'm a Slave for You.